Esto es The Howling Wolf a través de Mandrake's Root Radio. Hola, bienvenidos a The Howling Wolf. Yo soy su presentadora Luna Cross y la primera canción que escuchamos pertenece al grupo Root de República Checa y se llama Pisem pro Satana. Esta canción salió en el disco Xenevi de diciembre de 1990 bajo el sello Seras. La canción se traduce como la canción para Satán. Y ahora vamos a escuchar al grupo Tormentor de Hungría, de la ciudad de Budapest, con la canción Elizabeth Bathory del disco Anno Domini, y salió en su demo de 1989 bajo un sello independiente y salió en cassette. Esta es de su primera etapa donde eran black metal, porque después se cambiaron a algo más como experimental rock. Así que vamos a escucharla. This is a story about Elizabeth Bathory. Her blood is also Queen Hungarian blood. We'll be right back. The Howling Wolf en Mandrake's Root Radio. Las siguientes dos canciones que vamos a escuchar salen en el año 1987. La primera es Halloween, del grupo Halloween, un grupo alemán de Hamburgo, y sale el 23 de mayo en el disco Keeper of the Seven Keys Part 1 bajo el sello Noise Records. Este día era un sábado. En México se estaba celebrando el Día del Estudiante. También se instauró el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica, que es una lesión causada por un mal parto, bastante dolorosa por lo que estaba leyendo. También se instaura el Día Internacional del Primer Beso. Este viene a raíz de que dos jóvenes se besaron en el Parque Los Caobos a las 2:45, así está la leyenda, en el centro de Caracas, Venezuela. Él era muy pobre y ella era de una familia católica bastante represiva, pero aún así lograron verse en el parque y concretar su amor durante varias horas besándose. Ese fue el primer beso. Lo cual nos demuestra que se puede instalar un día de cada... de cualquier cosa. El siguiente día es mayo 11 y la canción que estaba saliendo era Enter the Eternal Fire del disco Under the Sign of the Black Mark del grupo Bathory bajo el sello Under One Flag. En este día era un lunes y se estaba celebrando el Día de los Santos Cirilo y Metodio, los creadores del alfabeto cirílico. Realmente no fue del alfabeto cirílico, fue del glagolítico y fue inventado para lograr introducir la Biblia en los pueblos eslavos. Es una fusión de varias lenguas de estos pueblos, entre ellas bielorruso, bosnio, búlgaro, checheno, ruso y varios más de la zona. También fue juzgado Klaus Barbie por crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Este fue un alto oficial alemán de la SS y también de la Gestapo. Fue conocido como el Carnicero de León. Cabe destacar que en mayo del 87, la canción Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship estaba entre las 5 mejores en el Reino Unido. Y yo creo que por eso, en lugar de poner las otras dos, vamos a poner Nothing's Gonna Stop Us Now. A continuación, escucharemos ambas canciones. We'll be right back.

This is Mandrake's Root Radio. Ahora vamos a hablar de la letra de una canción. En esta ocasión pertenece a Moonspell, un grupo de Portugal, y es el Opus Diabolicum Lamento III Instrumental Compendium. Es de abril 27 de 1994 y viene en el disco Under the Moonspell. La canción se compone de dos poemas. El primero lo escribe Ribeiro bajo el nombre de Lanzuya y dice: Vuela, serpiente del orgullo, madre de la tierra, nuestra madre, ley de aquellos que te aclaman, por el homo natura, por la flama, vuela, pentagrama erótico, y destruye, destruye a aquellos que nos aman. Y la segunda parte es un poema del Marqués de Sade, y dice: Me masturbaré sobre tu divinidad, te sodomizaría si tu débil existencia le ofreciera el culo a mi incontinencia. Mi brazo, el corazón te arrancaría para que con mi profundo horror mejor pudiera penetrarte. Este es un fragmento del poema La Verdad, La Verité, de 1777, pero viene en su primer borrador. A continuación, escucharemos la canción. Thank you. This is Mandrax Root Radio. Thank you. Acabamos de escuchar en Venom Into the Witch's Hall de Sabbath, un grupo japonés de Kuwana y también de Mie, del disco Evoke del 92 bajo el sello Evil Records, del cual solo salieron 500 copias. Bueno, siguiendo con el año 1987, surge una película que se llama Depredador o Predator. Y en este vienen dos frases que a mí me gustan mucho. La primera, ambas las dice Arnold Schwarzenegger en su papel de Dutch. La primera dice, si sangra lo podemos matar, if it bleeds we can kill it. Y la segunda, que creo que es de las más populares, dice, súbete al helicóptero, es get into the chopper, o como a él le gusta decirlo, get into the chopper. Ay, lo siento. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión de The Howling Wolf, de esta primera transmisión de The Howling Wolf. Espero que los dislikes no nos hagan hacer que sea la única. Ojalá les haya gustado. Y los dejamos con el grupo Thor de Canadá, Vancouver específicamente, y Columbia Británica. La canción es Let the Blood Run Red. Let the Blood Run Red, del disco Only the Strong, 1989, bajo el sello Viper. Muchas gracias por escucharnos. Oh! Hemos llegado al final de The Howling Wolf en Mandrake's Root Radio.